11 de la noche, 4 minutos. Aquí comienza. Aquí comienza. Melódico cacharro de amor. Radio. Disco Radio. 6 horas y media de música. Para los despiertos de la gran ciudad dormida. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see? Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Sapucay Radio, un dibujo musical. Mi corazón lo tienes tú también, creo estar soñando cuando tú me besas así. Bueno, ahora sí, probando. Esto que parece un cumbión es música iraní. Esto es Melódico Cacharro de Amor, capítulo 100, ciento y algo, 100, ahora voy a fijarme cuál. Se llama Una bailanta adentro de una lágrima, y dice así. Thank you. vamos a escuchar otra cortina musical de la que somos fans. Melódico cacharro de la voz, en que el idioma nos abrazó. Melódico cacharro de jingle, me mata de amor. Gracias a Sebi. Gracias a Sebi Fuchs, que compuso esto para el cumpleaños de un siglo del cacharro, de 100 cacharros. Bueno, ¿qué escuchamos? Estuvimos escuchando... ¿Empezamos con qué? Empezamos escuchando a Anushirvan Rohani de Irán con su canción Mola Mamad Han, artefactos originales de la era psicodélica iraní. Después escuchamos nuestras cortinas, múltiples cortinas que nos acompañan. Son las 11 de la noche, 12 minutos. Esto es melódico. Ah, cacharro de amor. Vamos a escuchar... Iba a ser un cacharro supuestamente de discos completos, pero en el medio pasaron cosas y aparecieron canciones que tomaron por asalto la idea de los discos completos. Así que vamos a escuchar a Lidia Cabrera y Josefina Tarafa de Cuba. Hay como una devoción por el mundo cubano en este cacharro de hoy. Vamos a escuchar Vamos Tune Tune Tune a Casa Mangoya. Después vamos a escuchar a Agatha y los Arrepentimientos con Dígamelo, hitazo. Después vamos a escuchar a Moderno, del disco La Espía que Amaba la Música, con su canción Que Ella Me Acaricie. Y después a Ariel Calma con El Tiempo de las Humedades y su canción Camino Rápido Hacia la Nada. Y después continuamos. Vamos tuñe, tuñe, tuñe, vamos tuñe a casa mangoya. Vamos tuñe a casa mangoya. Vamos tuñe a casa gandoya. Vamos tuñe a casa mangoya. Vamos tuñe a casa gandoya. Vamos tuñe a casa mangoya. Vamos tuñe a casa mangoya. Vamos tuñe a casa mangoya. Vamos tuñe a casa mangoya. Vamos tuñe a casa gandoya. Vamos tuñe a casa mangoya. Thank you. Adiós. Una mañana me dirá que partirá por atrás, dígamelo. Si quieres que le ame cuando se vaya, dígamelo. Los otros nunca me han dicho que se iban, por favor, dígamelo. A veces yo sé que quizás se va a quedar, por eso dígamelo. Le diré que unos días se va a quedar solo por eso, dígamelo. Que no volveré de pronto, se lo aseguro, dígamelo. Quiero decirle que la sangre saltará de mi corazón, por eso, dígamelo. Can't jour. Mais l'aventure, c'est un secret, c'est ça l'amour. ¿Trajo chicha? Sí, y traje dos bichitos. ¿Y para qué sirve la chicha? Es buena para el dolor de cabeza, reumatismo, problemas amorosos, sentimentales, cáncer, artritis, dolores de espalda, musculares, callejeros, encarnazos, de huesos, válidos, próstata, vida y hernia, riñones, hígado, pancha, tigre, problemas, impotencia, estrés laboral, para todo esto. Para el cabello, para la vista, para la regla, la uña, los pies, para todo. Ya nomás, muchas gracias. Thank you.

Bueno, eso fue nuestro adorado Arthur Russell con El Chico de la Sonrisa. Antes escuchamos a Brenda Rey con Moonbeams y a Carmen Prieto con su canto de 1952, Gerineldo. Ahora vamos a escuchar a Los Samplers con Mambo Brillante del disco Descargas. Y después vamos a escuchar Kuru Kuru B de Hossain Adadar Amada O, una canción para Hossain, también de Lidia Cabrera y Josefina Tarafa de Cuba. Después vamos a escuchar el canto a capela de Luis Díaz, el terrorista de República Dominicana, uno de los tesoros que conocimos en el viaje de investigación cacharrero a Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a escuchar Rudy Nickel. Después vamos a escuchar Tuyo esta noche de Martin Rev, del disco See Me Riding del 95. Y después Pelos Largos en las Raíces de Aguirre. Después un sueño anónimo de nuestro oyente en Córdoba. Llega un sueño narrado desde Córdoba para después entrar en Udo, Udo E, otro canto anónimo. Y después vemos cómo seguimos. Esto es Melódico Cacharro de Amor por Altar Sapucay. Una radio sin escrúpulos. Una radio con problemas. ta, ta, ta, ta. Rudy Miquel va cargado, metido en rojo también. Rudy Miquel va cargado, metido en rojo también. Caliente en las cuatro esquinas. Nadie se junta con él. Caliente en las cuatro esquinas. Nadie se junta con él. Oh, oh, oh, oh, nadie se junta con él. Oh, oh, oh, oh, nadie se junta con él. Le pregunté a un policía si lo había visto pasar. Le pregunté a un policía si lo había visto pasar. Me dijo que a su radar cayó la agujita cuando pasó Rudy Miquel en esa nave espacial. Oh, oh, oh, oh, oh, en esa nave espacial. Oh, oh, oh, oh, oh, en esa nave espacial. Solo Gema rompedora le caen a su baticueva. Solo Gema rompedora le caen a su baticueva. Rudy Miquel es el rey de mi llora ciudad nueva. Rudy Miquel es el rey de mi llora ciudad nueva. Luis Díaz le ganó un juicio a Shakira. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Porque Shakira le choreó pensando que jamás iba a tener represalias de su lado. Y se llevó de su propia medicina. Petit matin. Une fine pluie souffle. Il y a grenouille dans l'eau trifouille. Des ballots de nuages dans les creux. Dans la terre grasse pète le chien bleu. Sous le buisson de l'églantine, des longs cheveux dans les racines. Le rat des buissons fouine, ses flûtis à trois tons chouinent. La sorcière roulée en boule, de sa bouche la source couche. Une flûte bourdonne sous l'eau douce, l'or vert crapaud par les flots se trousse. L'eau vive ruisselle dans la flouraine, ça y est, moi je m'éveille. Sueño que estoy al ingreso de una clase de bailar. El recibidor es iluminado, de paredes blancas, con una escalera caracol de escalones de madera. Quien da la clase, una amiga, llega después que yo, que siempre llego tarde, y hoy la espero sentado en un estribo. Ella se sienta en un escalón más alto para entablar conmigo. Le confieso mientras hablamos haber encontrado para la danza una palabra nueva. Pero un dolor me retira del sueño, una angustia que solapa la posibilidad de retención. Especulo y estimo que más que una palabra se trata de una idea. En el transcurso de la mañana la denomino demora programada. Bueno, recién escuchamos Los gusanos respiran por la piel de Diles que no me maten, de México, del disco La vida de alguien más. Y ahora vamos a ir terminando con un mini fragmentito de la banda Ki de Japón, que abre el disco álbum. Después vamos a escuchar uno de los cánticos y canciones de amor de John Jacob Niles, que se llama Negro es el color de el pelo de mi amor verdadero. Después vamos a escuchar a Jason Joshua con La vida es fría. Y vamos a terminar con nuestro querido Gianpiero Bonelli del disco Una nueva voz, la canción Retiradamente. Y después terminamos con Pasaremos por esto de Cail El Sabar, el cuarteto Cail El Sabar del disco Un tiempo para curarse. Bueno, aquí vamos. To me, I am bam. Black, black, black is the color of my true love's hair. Her lips are something rosy fair. The paradise face and the daintiest hands. I love the grots whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the grots whereon she goes. If she on earth no more I see, my life will quickly be. I go too troublesome to mourn, to weep, but satisfied I ne'er shall sleep. I'll write home a note, here a few little lines, and suffer death 10,000 times. Black, black, black is the color of my true love's hair. Her lips are something rosy fair. The prettiest face and the daintiest hands. I love the grass whereon she stands. Bravo. Bravo. Últimas tres canciones de la noche. La vida es fría. If you know what I'm talking about, la vida es mía. Why is it so cold? My baby is fría. Her heart is turned to stone. Nobody wants to stay together. Nobody wants to make it better. Gone, gone, gone. Talking of la es fría. La vida es fría. ¿Qué temazo? La vida es fría de Jason Joshua. Vamos con Jean-Pierre Bonnet. Anteúltimo tema. I love it when play them. I don't suffer alone. Or when we dream with a music hall. I would play them alone. I would say I would play with a paper to play. De la noche. Agradecimiento especial a mis vecinos que se fumaron los 378.000 cacharros y a Felpa que también se fuma el proceso de armado, confección y transmisión sin chistar. Te amo, Felpi. We'll get through this. Thank you. get through this. I know we will. Through all the darkness into the light. We'll get through this. Esto fue Melódico Cachorro de Amor, capítulo ciento algo, cerrando esta transmisión con Kail el Sabar y su cuarteto. Pasaremos por esto. Besos y buenas noches. Adiós. Esto fue Melódico Cachorro de Amor.